Y se debe contenta. Ya, uno tiene la alegría de ver que lo que sembró existe, que está cada vez más fuerte, que no se siembran en el desierto. Y a veces sembrando en el desierto también se consiguen cosas. Para nosotros haber hecho lo que hicimos de aquella vez ir a la plaza, que no quisimos hacer nada que hacían los demás, que era todo puro escritorio, el tomar la bandera de nuestros hijos nos dio esta posibilidad de que hoy seamos tan creíbles las madres. Y que trabajemos en montones de cosas que la gente ni sabe, ¿no? No te mostraba los zapatos. Me estás mostrando, recién me estabas mostrando, Eve, de gente que vos ni conocés y que te mandaron miles de pares de zapatos. No, y además de miles de pares de zapatos, ponele, hay un compañero, un montón de unos laboratorios que nos mandaron 3 camiones de medicamentos. No, claro. Unos compañeros que hacen sándwiches calientes nos regalan para que los vendamos en el bar todas las semanas 400 sándwiches. No parece nada, pero es un montón porque se va juntando dinero con claro, eso. Claro. Entonces todos no nos conocen. Hay un hombre que hace estufas, las Ecosol, que son estufas carísimas, que nos mandó 180 estufas para dar a las villas, que no gastan nada de corriente. Y que ese mismo hombre nos manda cantidades de cajones de verdura, de fruta, de bolsas, de papa, de... Y yo la reparto a los padres, a los curas que tengo relación y también en los barrios que trabajamos nosotros. O sea, hacemos muchas cosas que la gente no sabe. Otro motivo de alegría, bueno, lo mostraste en la plaza ayer, marcha 2077, si no me confundo. Cacho de carta. Sí, porque yo me escribo bastante con Francisco y yo le escribí que estaba muy contenta, muy orgullosa de que él no le tuviera miedo a las balas. Y que el enemigo le tuviera, estaba contenta que el enemigo le tuviera tanto miedo a él. Y que eso me pone orgullosa. Y que, bueno, le agradecíamos porque eso nos hace bien a todos. Que acá, y bueno, le escribo así muy sencillamente. Y él casi siempre me contesta. Y esta vez me contestó, me la mandó el miércoles la carta por WhatsApp. Y nada, una carta que nos llena de orgullo también. Porque no solamente es para nosotros. Es para todos los que están presos. Es para todos los que están sin trabajo, porque no es solo un momento de trabajar, de resistir, es un momento de construir también. Y hay que construir trabajando donde están los que menos tienen, los que más nos necesitan, los que menos posibilidades tienen. ¿Cómo estás resistiendo a estos ataques de todo este último tiempo? Bueno, la resistencia no la hago solo, la hacemos con las madres, con el equipo de prensa que trabaja muy bien, con el equipo de audiovisuales y también con el abogado, que es muy inteligente y que entendió mi forma de pensar de oponerme a la justicia. Ayer en la plaza conté, cuando hice el tercer o cuarto habeas corpus de mi hijo mayor, que el juez, como yo lo insulté, lo puteé, me mandó presa. Y me puso presa en un auto de la policía, de esos grandes. Y cuando los empecé a putear desde arriba, me llevaron 10 cuadras, de cuadras me largaron. No fui a ninguna comisaría. Bueno, muestras entonces de que esta resistencia arranca desde hace mucho tiempo y hay que seguirla. Se sigue con esta resistencia acá en la casa, ¿no? Y vos sabés que vos que tenés tus hijos y que los querés tanto y que los disfrutás por suerte tanto, te darás cuenta de lo que es perder los hijos. Perder 3 hijos, mis 2 hijos y mi nuera, es una cosa terrible que no se puede contar ni se puede explicar, nada, no tiene explicación. Y si vos no encontrás un camino para reivindicar lo que ellos querían, su vida hubiera sido inútil. Yo, para que la vida de ellos no sea inútil, tengo que trabajar como hacían ellos.